aspectos. Sin duda, con este y con aquel, con este y con aquella, con esto y con aquello. Pasado. No.